Sí a la izquierda que lucha contra el sistema y la resignación. Este sábado llega a Casona Maidana, Aiguá 853, el candidato a diputado por la lista 326, Unidad Popular Frente de los Trabajadores, Damián Mozo. Acércate a conocer nuestras propuestas y por qué votar sí en el plebiscito de la Seguridad Social. Sábado 5 de octubre, 16 horas, Casona Maidana. Unidad Popular, Frente de los Trabajadores, la izquierda que lucha. Bueno, para hablar de esta llegada del candidato a diputado por la lista 326, vamos a hablar en este momento que tenemos en comunicación telefónica a Marianela Fraisero, que es de Pan de Azúcar. Era de Montevideo, pero ya hace más de 10 años que está allí en Pan de Azúcar. Marianela, buen día, ¿cómo estás? Un gusto. Buen día, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Genial, un gusto en realidad para mí. Y no saben el apoyo que significa esta posibilidad para acá, para Pan de Azúcar, para poder difundir la actividad que vamos a tener mañana. Así que la agradecida soy yo, en realidad. Bueno, ¿cómo marcha esa organización de la actividad de mañana, que va a ser a partir de las 4 de la tarde? Ahí está, bueno, mira, nosotros tuvimos la fiesta del chorizo acá el fin de semana pasado y estuvimos con compañeros de Piriápolis repartiendo volantes, hablando con la gente sobre el tema del plebiscito, y mañana va a haber, antes de las 4 de la tarde, va a haber una actividad de colgar pancartas, sí. Columneras, repartir volantes para que la gente esté informada de lo que vamos a hacer. Y a partir de las 4 de la tarde vamos a estar en la Casona Maidana, que la Casona Maidana, mirá, alquilamos ese lugar porque es un emprendimiento de gente de acá de Pan de Azúcar, es una casa con una actividad cultural y turística, sí. Muy interesante, y vamos a estar allí desde las 4 de la tarde hasta las 6 aproximadamente, y ¿viste el jingle que vos pasaste recién? Sí. Llamamos a que la gente se acerque, ¿viste? Que sepan quiénes somos, o sea, claro. Queremos... No que Damián venga a hablar y todo eso, sino que Damián Mozo va a estar para que la gente haga preguntas también, poder dialogar con los vecinos, ¿viste? Claro, qué importante eso, ¿no? Claro, ¿quiénes somos? ¿Qué pretendemos? ¿Y por qué estamos con el sí, sobre todo de la previsión social, ¿viste? Sobre todo con el sí de la previsión social por todo este tema, ¿no? Del discurso del presidente metiendo miedo y todo lo demás. Sí, sí. Además, viste que hay un 10% de indecisos también. Uh-huh. Y bueno, esa gente se quiere informar, genial, vamos a estar ahí en la Casona Maidana, mirá, para los que nos están escuchando, sí. De Pan de Azúcar, el 110, todos los alrededores de acá de Pan de Azúcar, está en el barrio La Estación, en la calle Aiguá. Ah, Aiguá 853, más dudas, y bueno, los esperamos allí. Bien, es una posibilidad para que todos, como tú decías recién, se puedan acercar. Capaz que alguno anda justo por la zona, que no es de la zona, pero anda por la zona y también puede arrimarse. Y es esa posibilidad que vos mencionabas, ¿no? De hablar, de preguntar, de informarse, que va a estar, obviamente, el candidato a diputado por la lista 326, el profesor Damián Mozo, pero también para conocer lo que es la organización y el trabajo que se viene realizando. Claro. Claro, ¿y cuál es nuestra plataforma? ¿Viste? Porque queremos hablar de nuestra plataforma, porque parecería que los demás partidos, es personal, a nivel personal, parecería que los otros partidos no tienen plataforma en realidad, ¿viste? Claro. Esa es mi opinión personal. Pero sí, eso, queremos un diálogo, más que nada, con la gente. Además te puedes imaginar que Damián Mozo, siendo docente, es genial para este tema, ¿no? Y docente de filosofía. Claro. Imagínate. Sí, totalmente. ¿Y qué han recogido en este tiempo? Hablaba justamente, hay un poco de falta de información, por ejemplo, sobre el plebiscito del sí en la zona. ¿Cómo es esa situación? Con respecto a la Unidad Popular Frente de Trabajadores, hay falta de información. En el reparto que hicimos de volante, hablando con las vecinas. Con respecto al plebiscito de la previsión social, es como que hay miedo. Es sí. Como, a ver... Como que yo he hablado con vecinos y todo, y es como que, a ver, ellos te dicen que estamos locos, que qué va a pasar, y bueno, y nosotros tenemos que explicar que que las AFAP no vienen para perder, ninguna multinacional viene a Latinoamérica o al tercer mundo a perder plata, todo lo contrario, se la vienen a llegar, ¿viste? Uh-huh. En eso es en lo que hemos tenido que hablar con los vecinos, de acá, ¿viste? Que entiendan eso. Por eso creo que es muy importante el tema de la 36, es importantísima, ¿viste? Para que la gente acá que yo no conozco, que pueden vivir no claro. en el centro de Azúcar, sino en lo que es el kilómetro 110, Nueva Carrara, que se acerquen mañana a hablar con nosotros, ¿viste? Claro, eso, lo que volvemos a decir, ¿no? El tema de la falta de información que genera también el miedo o la intención de desinformar justamente a la gente. No, la intención de desinformar, ¿viste? Y sobre todo lo otro creo que es grave es invisibilizarnos a nosotros, la unidad popular, que somos los que llevamos adelante. Claro. Dice que cuando se hace publicidad es el PIT-CNT, es el Frente Amplio, la 1001, la 90, o sea, nosotros es como que no existimos, por algo será, ¿no? Que no quieren que existamos. Bueno, pero es una linda oportunidad entonces mañana para poner sobre la mesa este trabajo que viene realizando la lista 326 de Unidad Popular Frente de Trabajadores y en este caso justamente con el candidato a diputado, el profesor Damián Mozo, para charlar, para acercarse, para correr la bola, como se dice entre los vecinos, que che, mirá que va a hablar, va a estar el Damián Mozo y bueno, vamos a conocer el trabajo que viene realizando Unidad Popular Frente de Trabajadores. Sí. Ese es nuestro objetivo, ¿viste? Bien, perfecto. Bueno, Marianela, te agradecemos esta comunicación, lo mejor para mañana y seguiremos en contacto. Muchas gracias, seguiremos en contacto. Gracias a ustedes. Chau.